recuerdo lo vuelve tempestad, no puede parar. Lo más sensato lo convierte en inmoral. Después el silencio, lentamente invadiendo nuestro hogar. No puedes hablar, pero tus ojos no saben disimular. Si aquí termina todo y tienes nueva dirección, ya no me digas solo que ha sido una equivocación. Si aquí termina todo, entonces dime adiós. La herida poco a poco envenena nuestra paz, no puede sanar. El corazón ha sido víctima casual, que se hizo la vida, que se nos echó a perder buen tiempo atrás. No va a regresar, no queda nada que podamos perdonar. Si aquí termina todo y tienes nueva dirección, ya no me digas solo. Ha sido una equivocación. Si aquí termina todo, entonces dime adiós. Si aquí termina todo y tienes nueva dirección, ya no me digas solo. Ya ha sido una equivocación. Si aquí termina todo, entonces dime adiós. Entonces dime adiós.